Bueno, muy buenas noches y bienvenidos pues a esta sesión número 95 del Switch. Aprovecho entonces para darle las infinitas gracias a Camilo Cantor, a Juliana, a todos los que nos han hecho posible traer el Switch al exploratorio. Son 95 sesiones hasta el día de hoy que hemos hecho y bueno, tratando de rastrear, hacer un rastreo paralelo al circuito tradicional local. De pronto en la misión que hemos hecho a capa y espada hemos tenido respaldo, no lo hemos tenido. Esta vez estamos muy contentos de estar en el exploratorio en esta segunda sesión. Como les venía diciendo, son 95 switches. Desde el 2006 venimos entonces constantemente con esta sesión de ciclos, de conciertos en vivo. Para los que no conocen el switch entonces, que me extraña, muchos me han preguntado, hey, ¿qué es el switch? Pues bueno, los invito entonces a seguir la página del switch en Facebook, en Twitter, en Instagram, la montamos hace poco también, para que estén pendientes y bueno, entre todos no dejemos morir el espacio. Para hoy tenemos algo muy particular y es Synthetic Division, una banda que viene trabajando desde hace poco, pero que ha tenido un récord musical desde hace muchos años cada uno de sus integrantes. Manuel Cabrils entonces del 2015 montó este proyecto con la intención de un poquito explotar esa onda de New Wave, Cold Wave, toda esta onda fría, digámoslo, que se ha olvidado un poco en la ciudad. Ellos vienen con una propuesta electrónica, hilvanada con instrumentos, como van a ver ahora, el uso de máquinas, de ordenadores, Andrés en la guitarra, Diana en las voces. Y bueno, nos alegra mucho que existan esta clase de propuestas alternas. Les recuerdo entonces que esto es un ciclo de entrada libre mensual que se va a hacer de ahora en adelante aquí en el exploratorio, gracias al apoyo de Parque Explora también, obviamente. Y bueno, Synthetic Division en el switch número 95. Les recuerdo entonces que me colaboren un poco con la cuestión de fumar y esas cosas. Aquí no podemos poseer un espacio institucional, pero bueno, disfrutemos de la música, que es a lo que vinimos, y bueno, démosle. Synthetic Division en el switch, bienvenidos. Buenas tardes. Ya noches, gracias. Yeah. Ok. La siguiente se llama Con Love. Esta canción salió para un recopilatorio. Sale por Infravox Records, es un sello peruano. Ojalá les guste. Momento, por favor. Thank you. Gracias. Para todos los amantes de la noche, de la luna, ahí va una cancioncita. Ending Night. Para aquellos que tienen esos deseos escondidos de la chica que quieren, ahí va esa canción. Wishing. Thank you. Gracias. Para esos soñadores. Lumi Dreams. Calor, ¿sí? Aquellos que pierden los colores. Ahí va una canción para ustedes. Missing Colors. We'll be right back. Para los que no nos conocen, nos pueden encontrar en SoundCloud, en Facebook, en Twitter. Es una propuesta diferente, ochentera, no wave. Disculpen las fallas técnicas. Es uno de nuestros primeros conciertos. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes y de la acogida que hemos tenido. Gracias. Ahora todos en silencio porque sigue Silence. Thank you. Estúpidas miradas. Para el que le gusta el puncito. Bien punqueros fue. Así es, el pogo, uy, a ustedes les van a dar, muchachos. Con mucho amor, muchachos. Mucho odio. Y mucho odio, dice él. Un momento, estamos arreglando la guitarrita. Aunque no sé si eso tiene mucha afinación. Chuchu. Bueno, muy agradecidos de que hayan venido todos. Ya saben, pues visiten nuestra página de Facebook, nuestro SoundCloud, Bandcamp. La idea es que este año, ahorita en los siguientes meses, vamos a sacar un videoclip para que estén atentos. También vamos a sacar un EP. La idea es sacar 6 canciones y ojalá pueda ser en tape para los que sepan meter un cassette en una casetera. Y los que les gusta el vinilo, también la idea es sacarlo en vinilo. Igual vamos a tener descarga directa por las páginas, entonces estén atentos. Y bueno, ahora sí, yo creo que ya afinaron guitarra, entonces vamos a empezar. Ok. Con energía, pues. Todos tenemos una dulce prisión, muchachos. ¿Sí o no? No, sí, todos tenemos una dulce prisión. ¿Listo? Sí, estamos encerrados en este valle, ¿cómo no vamos a estar aprisionados? La contaminación, no. Listo. I'm gonna go get some more. Bueno, esta es para todos los chicos que miran el Facebook, el Twitter, que en muchas ocasiones se despistan y hacen creer al mundo las cosas que no son, ¿sí? Esta es nuestra última canción, esperamos que les haya gustado mucho el concierto, fue con mucho amor, ensayamos. Bueno, esto es para ustedes. Ah, entre apariencias vacías. Ah. O sea, me iba olvidando el nombre. Bueno, no, no. I'm gonna go get some more. toda esa energía, muchachos. Gracias. Gracias a Jorge, a Manuela, al Exploratorio, al Switche. Muchas gracias a todos ustedes por venir, a cada uno de los amigos que vinieron, a los que no nos conocen y vinieron, y a los que nos conocen también. Un abrazo. Gracias.